Tranquilo, mi hermano, no se ponga nervioso. Si no se le para, fue por encajoso. No se preocupe que ya hay medicina. Si no se le quita, le pone máquina. Me pide prestado, me paga mañana. Si no tiene varo, me presta a su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tendrá que bajarse los pantalones. Le ganas, Mayel, DDT.